Vamos ya con nuestra primera entrevista. Vamos a hablar sobre el arte, la comedia, el teatro. Desde esta tarde y noche en la Casa Toledo se presentará el stand-up comedy denominado Ser mamá o morir en el intento, en el papel principal representando a la madre divertida sin escollos, que demuestra que en esta obra que no todas son abnegadas ni sufridas. Esta dama, representada por María Beatriz Vergara, cuestiona el rol de la madre, pues no se considera una madre cariño santo. Para que nos cuente detalles sobre este stand-up comedy, nos acompaña la actriz María Beatriz Vergara. Buenos días, bienvenida. Buenos días, muchas gracias por invitarme. Bueno, hoy partamos por esto del stand-up, porque a veces escuchamos y decimos, bueno, ¿a qué hace referencia este término? Comedia de pie. es un género gringo, el clásico género gringo que se presentaba en lugares no convencionales. Me refiero a no teatros, sino bares o cafeteatros o cosas así, ¿no? Y donde se presentaban básicamente los comediantes y hacían con un tema, hacían como una recopilación de situaciones o anécdotas divertidas, ¿no? Entonces, bueno, este es un género que ahora se ha puesto muy de moda aquí en Quito, para bien y para mal, porque como es un género bastante ligero, entonces, o no necesariamente siempre, pero aquí sobre todo se lo ha hecho bastante ligero, entonces le ha mostrado al público que puede ir al teatro a reírse, y ahora el público demanda demasiado ir solo a reírse, entonces no hay como darles otro tipo de teatro, y esa es la pena. Pero por otro lado, es muy chévere porque si tú coges un tema, lo desarrollas, puedes llegar más directamente a la gente, ¿no? Y provocar catarsis, aunque sean de risas. Pero bueno, como toda la vida tiene su lado bueno y malo. El hecho de cambiar los espacios, los escenarios, si este tuvo un lugar específico y ahora llevarlo hasta el teatro, ¿qué ha significado? Bueno, no es que es la primera vez que lo hago, ¿no? Me he presentado en infinidad de escenarios, teatros y no teatros. Es una obra de un formato tan simple, el actor, el comediante frente al público con una silla nada más, alguna cosa así. La diferencia de lo que yo hago es que, como vengo del teatro, no me pude desprender del todo de los códigos teatrales, porque pararme yo como María Beatriz en un escenario me cuesta demasiado, no puedo hacerlo, soy extremadamente tímida. Entonces me tuve que escudar, por decir así, usar una palabra, en un personaje para poder hacerlo, ¿no? Entonces, a través de este personaje ya me fue más fácil pararme ahí sin nada de escenografía, sin nada de nada, y hacer la obra. Entonces, mi stand-up se llama stand-up porque no hay la cuarta pared, ¿no? Es una comunicación directa con el público, pero en realidad sí tengo un personaje y sí desarrollo una historia de principio a fin, y este personaje sí tiene un background familiar, de vida, etcétera, etcétera. O sea, sí se va, no es solamente una recopilación de anécdotas divertidas, sino que también hay códigos teatrales, ¿no? Que van en los que yo básicamente me apoyo para no sentirme tan huérfana ahí en el escenario. Ser mamá o morir en el intento le corresponde a María Beatriz Vergara. No tanto. ¿No? No tanto, porque, bueno, salvo ese primer año que el guambrito de miércoles no me dejaba dormir. Todo lo demás ha sido maravillosamente hermoso, o que sea. La maternidad para mí fue un regalo de la vida, siempre quise, me demoré mucho en llegar a ese punto porque lo posponía por el teatro, entonces ya fui a madre maltona, así que cuando llegó mi hijo, llegó ya esperadísimo, deseadísimo, queridísimo, soñadísimo, entonces... Bueno, salvo ese primer año, y eso sí, y ahí es un poco el origen de este stand-up, fue ahí porque ese primer año que no me dejó dormir, esa fue la primera anécdota que conté. Todo lo demás ya investigué, consulté, me inventé, pero eso de que no deja dormir el guambrito, ahí sí me mató. Pero ya es un adolescente, un hombre grande, que más de un 80, barbón, entonces ya no me hace... Ya no me hace sufrir y no me... Y ahí decidió ser mamá y no morir en el intento. Claro, y de ahí fui recopilando una serie de anécdotas, de situaciones, de que iba averiguando por aquí y por allá sobre el rol de la maternidad, porque cuando yo escribí esta obra mi hijo era pequeñito, no tenía todas las historias en mi cabeza. Entonces las fui investigando, consultando, hablando con otras madres, en fin. ¿Y ahí encontró? Encontré una historia que le endosé a este personaje que se llama Carmen Rosa Coloma, esta madre, una historia de maternidad desde el embarazo y hasta que el guambrito es adolescente. Entonces fui contando por cada etapa de la vida una, dos o tres anécdotas, pero endilgadas, como digo, a este personaje. Y bueno, lo que salió de ahí fue un estilo que me es como muy familiar a mí, muy propio, ¿no? Que es hablar sobre la mujer, pero en un tono muy irónico, con autocrítico. Creo que me es más fácil a mí siempre hablar sobre todos los temas femeninos con una dosis de humor. Y ese rol de las madres quizá es el de su mamá, el de su abuela, o es de una todas, de las vecinas, de mis amigas, de mi mamá, de mis abuelas, de todos, menos de mi mamá y de mis abuelas, porque es una obra más contemporánea, una historia más contemporánea. O sea, el guaguito es el guaguito de la computadora y del Xbox y toda esa historia. O sea, no me remonté tan atrás, la verdad. No. Lo que sí tiene, como es una obra bastante irónica, lo que yo traté es un poco de romper lo que decías al principio, de romper con ese entre comillas, rol asignado de la madre cariñito santo, de la madre sufrida, de la madre bondadosa, de la madre del día de la madre abnegada, de la madre del pasillo y del San Juanito, que, o sea, devuélveme el rosario de mi madre, y todas esas historias, nada que ver. O sea, esta es una madre que critica su rol de madre. La ironía? Porque es mi forma de hacer teatro y de decir las cosas. No soy buena para dramatizar, sobre todo sobre las cuestiones relacionadas a la mujer, no soy buena. No me siento identificada ni cómoda cuando veo, por ejemplo, en un escenario mujeres sufriendo sus historias, sufriendo sus vidas, aunque me parece que son valientes, pero yo tengo que tener un distanciamiento a través del humor para poder hablar de esas cosas. ¿Por qué siempre, o sea, cree usted que la ironía también ayuda a crecer, en este caso, el rol de la mujer? Yo creo que en todos los sentidos ayuda, porque el humor, la ironía, es una pone en perspectiva y amplifica a veces las cosas. Es mágico. O sea, a mí me ha pasado, tengo la experiencia de que, por ejemplo, con esta obra, tengo en el teatro muchas mamás que mueven la cabecita como esos perritos porfiados, asintiendo todo el tiempo, porque eso les ha pasado. Pero si yo les diría en forma directa y dramática, seguramente ni les importaría. Como les digo, a través del humor, cuento sus tragedias a través del humor, entonces provoco una identificación. Y yo creo que, por lo menos a mí me pasa, que por medio del humor conecto mejor. Y podemos invitarle para poner un ejemplo a doña Carmen Rosa aquí al noticiario de Zona Cultura. ¿Tú crees? Bueno, creo que será factible. Como, no sé, déjame pensar, ¿qué quieres que te cuente? Era de que me digas para venir pensando. Pero esa es una mujer que se la sabe todas, ¿no? O sea, que siempre entra diciendo, bueno, mis señores, ya llego tarde, qué bueno que llegué, porque si no llegaba a estas horas, ¿qué les diré? ¿Saben de dónde vengo? De la punta de un cuerno. Claro, ¿cómo no voy a venir de la punta de un cuerno? Vengo del registro civil. ¿A qué creen que me fui al registro civil? A sacar la partida de nacimiento del guagua. Es hablacito del tiempo, ¿no? O sea, acelerada, es en este caso. Desbocada, acelerada. Sí, así. Entre cabreada. Una cosa así. Acá. Bueno, lo importante es que en este caso los que asisten al teatro se sientan identificados y de alguna forma también mostrar lo que sucede alrededor de Carmen Rosa. Eso es la historia de su relación con su marido y su hijo. Es eso, ¿no? Es eso, una, como te digo, son 6, 7 etapas de la vida del guagua, 7, algo así. Desde el nacimiento, el primer año, la edad de entre los 2 y 4 años, los mocositos, después vienen los posteriores, que son estos demasiado vivos, de ahí vienen en cambio la pubertad, que es la etapa de los confundidos, y después viene la adolescencia, ¿no? Siempre quise un día seguir con la historia, pero no sé, no. Como no, una segunda parte. Como una segunda parte. Pero no sé, no, nunca logré sentarme a escribirla. ¿Cuál es la mejor etapa de Carmen Rosa durante estas 7 fases que usted las muestra en la obra? Es Ser que mamá, si hoy es ninguna. Si vas y ves la obra, la verdad es que ninguna. Porque ese es un personaje que se cabrea todo el tiempo con el hijo y con el rol, ¿no? Entonces, si le oyes, la verdad, ninguna. Todas son un desastre. Esta obra, Ser mamá o morir en el intento, está el día de mañana en Casa Toledo. A ver si contamos. Todo el mes de mayo, mes de la madre. Madre cariñito santo, vayan a ver cómo no hay tal cariñito santo, no hay tales, realmente el rol a veces se desborda y puede ocasionar grandes carcajadas, porque las madres y los de hijos somos bastante ridículos, por lo menos en esta obra, y además nos vemos ridículos, o sea, son las etapas, ¿no? El tiempo que uno se demora en buscar el nombre del guaguito, después de la otra eternidad que se demora la madre en tratar de entender por qué llora el guagua, las 45 versiones de llanto que ya las madres logran identificar después de un agotador trabajo de tratar de entenderle al muérgano, todas las no dormidas. Después ya viene la etapa, en cambio, de los mocositos, que son tan divinos, hermosos, pero claro, viene la etapa de la clásica que se pierde en el centro comercial, la clásica de que están todo el día preguntando, ¿y por qué? ¿Y por qué? O la etapa del yo solito, que van destrozando toda la casa. De ahí vienen los otros, en cambio, que son consumidores, que todo es mami, cómprame. De ahí vienen los confundidos de la pubertad, que es en la obra la etapa que más me encanta, porque son tan confundidos, no se sabe si son especie vegetal o animal, o sea, es un desastre, es una etapa de una confusión absoluta. Y bueno, y luego la adolescencia, que ahí es cuando desaparecen y uno se pasa la vida buscándoles, ¿no? Entonces así va desarrollándose toda esta. ¿Y el horario? Bueno, me voy a presentar de jueves a sábado a las 20:30 y el domingo a las 16:30 en la Casa Toledo, que queda, no sé si tienes ahí la dirección, la Toledo, entre Orellana. Casa Toledo, N24678 y Coruña, en la Floresta. ¿Pueden ustedes reservar? ¿Tienes el número? Te lo ayudo acá. Ayúdame, sí. Por favor, 322-6326, o también pueden hacerlo al número celular, 098-71-41-31-30. 3. Ahí están los números de contacto, porque imagino que pueden reservar ya sus butacas, sí, para irse, claro, a reír, sí, con la ironía, con el humor de María Beatriz Vergara. Sí, sí, se la van a gozar, sí, la van a pasar un muy buen rato. Y creo que es un chévere regalo también para las madres, ¿no? O sea, ¿para qué tantas licuadoras? ¿Para qué tantas planchas? Bueno, nosotros ya nos estamos identificando desde este momento, sí, el corre-corre, que la teta, que sí, el llanto, que tienes que cocinar, que tienes que lavar, sí, y cuántas, sí, cosas, sí. Y hace falta ahí el caballero para que nos ayude, ¿no es cierto? Claro. ¿Cómo se llama tu hijo? El de Pepe. Pepe, Pepe, anda a ver tu primer año de nacimiento, ahí esos berrinches de no dejar dormir a tu mamá. Y también antes de irnos, María Beatriz, y de hacerle la invitación para que se den cita a esta gran obra de Ser Mamá o Morir en el Intento, que empieza ya mañana a partir de las 20:30, solo el domingo puede ir usted temprano, apto para todo público. Sí, claro, para todo público. Bueno, obviamente que si son muy chiquititos, no sé, va a haber partes en las que realmente no entiendan de qué se trata, pero sí. Bueno, ahí está, Casa Toledo. Pero antes de irnos, usted también está ya hizo pública por ahí una las primeras místicas que usted está escribiendo. Ay, ya. Ay, ¿qué eres ese? No, esa es una obra hermosa que es un recorrido teatral que se estrenará recién en julio en el convento del Carmen Alto, sobre la historia de los conventos y de las monjas de claustro en el siglo XVII. Entonces, eso es algo que estoy recién cocinando y ya me hiciste. Así es, para que el público esté ya anotando, sí. Pero es una cosa hermosa y va a ser ahí en el propio convento, usando como escenografía ese lugar espectacular. Entonces ahí se va a desarrollar esta historia que bueno, tiene de importante que se basa en una investigación histórica sobre el siglo XVII en Quito. Bueno, ahí nos vamos a mantener atentos, sí, acá en el noticiario, sí, para conocer más de cerca sobre las místicas, esa investigación sobre la vida y conventual en la Real Audiencia de Quito durante el siglo XVII. Pero bueno, con ese preámbulo que nos vamos a estar a la espera para el mes de julio, les hacemos la cordial invitación entonces para que se den cita a la Casa Toledo, a ese Centro de Arte y Cultura, para que puedan compartir con esta obra Ser Mamá o Morir en el Intento. Como había dicho María Beatriz, es la oportunidad de llevar a la familia, a su mamá, en este mes de mayo a disfrutar de arte o a consumir arte y cultura. Así es, sí, vayan ya, mucha plancha, mucha licuadora, para que vayan, llévenles a sus madres, a sus hijas, a sus abuelas, a sus tías, a lo que sea. Se van a disfrutar mucho, porque no es una obra solamente para mujeres. O sea, el hombre representa un rol muy importante. De hecho, hay un marido y un hijo varón. Entonces, la historia está compartida, no es una historia solo de mujeres. Es un ir y venir sobre la historia de los dos y de esta relación. Bueno, agradecemos a María Beatriz Vergara por haberse dado cita acá al noticiario de Zona Cultura.